¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Susana? A punto de aterrizar, de caer a tierra. Sí. Esto es así, tenemos operador nuevo y... operador nuevo es una forma de decir. Es más viejo que el programa, pero está reemplazando al operador titular, que es Andrés, que debe estar ahí por Chile, Perú. ¿Por dónde andaba ahora? A Chile se iba. A Chile, bueno, se fue a Chile, así que... Le está pasando la bárbara. ¿Vos qué tal, Susana? Hoy anduviste ajetreada también. Ajetreada. Un día movidito. Andamos mal con el idioma. Como viene movidito este enero, que no sé si es un anticipo, un comienzo, un preludio, así como que va empezando de a poquito, pero pinta... Un año que va a ser conflictivo y con muchos problemas, ¿no? Sí. Estuvimos en una movilización aquí nomás en Lanús por 3 compañeras despedidas de Registro Civil de Lanús. Hay, digamos, para nosotros estatales, el 2014 empezó con despidos en distintas reparticiones, con reclamos en varias. Y con la incertidumbre de si el sueldo nos va a alcanzar hasta el 10 o hasta el 5, con los aumentos de precios que va habiendo y sin una perspectiva salarial clara ni alentadora. Así que, bueno. Y bueno, nos vienen provocando, digamos. O sea, nosotros queremos descansar, queremos tener un enero y febrero tranqui, irnos de vacaciones cuando nos corresponda. Ni siquiera tener la preocupación de leer el diario, digamos, estar en alguna pileta, en alguna playa. El problema es que nos provocan para que, por un lado, salgamos a la plaza o a la calle todos los días, y por otro lado, no nos pagan lo que corresponde, como para estar donde uno tendría que estar, ¿no? Después de todo un año de trabajo. Hay gente que labura y mucho y realmente no percibe lo que le corresponde. Así que bueno, este es el inicio de un 2014 que yo estoy de acuerdo con vos, Susana, se preanuncia como un año calentito, con muchos temas a resolver y evidentemente con pocas ganas de responder a las necesidades de la gente. Ya lo estamos viendo con el tema de la luz, en fin. De la luz, del transporte, de la suba del boleto. Exactamente. O sea Y mientras tanto y al mismo tiempo que hay serios problemas en los hospitales, por ejemplo, por falta de personal, en el Ioma de Lomas de Zamora está cerrado. Digamos, además de problemas de todos lados... El gobierno ahora está con la prioridad de comprar 35 camioncitos, vehículos de guerra a Norteamérica para perseguir el narcotráfico, supuestamente. Al terrorismo. Al terrorismo y al narcotráfico, pero los va a poner en los barrios, digamos. Claro, no los va a poner ahí donde los narcotraficantes van a depositar la guita ni nada por el estilo. No, porque si no se le termina el negocio. Bueno, vamos a ir a un tema. ¿Qué tal, Víctor? A vos casi no se te ha escuchado y crees que no vas a hablar, pero estás equivocado. Estoy teniendo problemas técnicos con mi micrófono. Ah, bueno, ya los vas a resolver seguramente. Te damos tiempo hasta que termine el tema musical que nos vas a deleitar ahora. Y después volvemos aquí en Sembradores de Vientos. Los números de teléfono, el número de teléfono es 543-3607. Bien. FM La Mosca. Bien, después lo vamos a repetir varias veces para que todos aquellos que están deseosos de llamarnos, nos llamen y nos comenten qué les parece el programa. Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. Bueno, estamos aquí nuevamente en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Hoy vamos a darle mucha fuerza al tema de Las Heras, en realidad a los compañeros petroleros de Las Heras que fueron condenados el 12 de diciembre a cadena perpetua y otras condenas, porque se atrevieron a protestar nada más y nada menos que en la provincia de los Kirchner, y encima, siendo petroleros, afectando los intereses de uno de los baluartes de la economía, ¿no? Entonces, este castigo ejemplar que han recibido se debe justamente a eso, que han luchado, y de alguna manera es una forma de amedrentar a todos los trabajadores que se les ocurra optar por la vía de la lucha para resolver sus necesidades. Es muy parecido, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, a un caso emblemático como el de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos en el siglo pasado, donde también se los condenó por el simple hecho de ser trabajadores y luchadores anarquistas. En este caso, se les inventó toda una causa alrededor de la muerte de un policía en una pueblada que se realizó en el 2006, pero que inventaron pruebas, inventaron hechos, plantaron pruebas. Fueron refutadas tanto por la defensa, por testigos, etcétera. Sin embargo, la Cámara de Caleta Olivia así todo los condenó. Esto ha sido apelado y en el mes de febrero se va a realizar la apelación, porque justamente ahora estamos en el mes de feria. En función de dar a conocer lo mejor posible cuáles son los hechos por los cuales estos compañeros fueron condenados y cómo está manipulada la causa y la necesidad de brindarles toda la solidaridad posible, es que vamos a, en el día de hoy y seguramente durante todo enero, vamos a estar hablando del tema. Nosotros entendemos, como muchos otros, que esto es un juicio a la clase obrera. Esto es, un poco reitero lo que dije al principio, se trata de escarmentar al movimiento obrero, se trata de escarmentar a los luchadores y tratar de disciplinarnos para que no se nos ocurra seguir peleando por nuestros derechos, especialmente en un año que, como decíamos también al principio, va a estar álgido y caliente, justamente porque no se ve un futuro tranquilo y sí se ve realmente muchas medidas que nos van a afectar el bolsillo, nos va a afectar la calidad de vida, nos va a afectar la relación hasta familiar, porque este tipo de situaciones generalmente nos perjudican en lo que nosotros llamamos, o nos genera lo que nosotros llamamos la precarización de la vida. No es solamente la precarización laboral, sino que dado la importancia que tiene el trabajo en la vida de nuestra, ¿Qué tal, Roberto? Tener percibir un salario bajo o trabajar en condiciones desfavorables generalmente nos genera una situación de mucha dificultad para relacionarnos, digamos, en nuestra vida cotidiana con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hijos, etcétera. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la necesidad de mejorar la calidad y las condiciones de trabajo de los laburantes, ¿no? Y en este sentido, insisto, una de las cuestiones que inició toda la lucha en esta etapa del 2006 en adelante por parte de los petroleros era, en realidad no la iniciaron en el 2006, pero en el 2006 recrudeció, fue justamente el impuesto a las ganancias que sufrían los trabajadores petroleros porque ganaban, entre comillas, relativamente bien. Claro, en ese sentido, en ese momento, además de ser la primera lucha por eso, fue también porque en ese momento eran muy pocos los trabajadores, eran trabajadores que superaban el promedio de sueldos los que sufrían este descuento del impuesto a las ganancias, y con lo cual tenían una merma importante de esa manera en... O sea, de esa manera había una merma importante en su salario. En la medida en que ellos lograron ahí que no se les descuente o un plus equivalente que permitió que dejara de afectarlos económicamente, tengamos en cuenta que por un lado los sueldos de petroleros y en la Patagonia eran altos, pero que también es carísimo el costo de la vida allá, donde para cualquier cosa hay que recorrer cientos de kilómetros, donde el gas sale caro, los alquileres salen caros, digamos, de todo es muy elevado. Y la otra cuestión era que las empresas ya trampeaban por medio de la tercerización, pagándole a gran parte de los trabajadores por un convenio más bajo que el de petroleros, como es el de la construcción. Entonces esa lucha juntó las dos cosas, los trabajadores de planta con sueldos altos contra el impuesto a las ganancias, y los trabajadores tercerizados que luchaban por su reconocimiento en el convenio de petroleros. Lamentablemente esta política de recaudar una parte del salario de los trabajadores, llamándole impuesto a las ganancias, en vez de recaudar, por ejemplo, justamente hablando de la Patagonia, de Santa Cruz y de las petroleras, un mayor porcentaje en las regalías, una parte real de las ganancias hipermillonarias de las empresas, hace que hoy el impuesto al salario, digamos, llamado impuesto a las ganancias por el gobierno, afecte a, creo que, 1 millón más de trabajadores que los que estaban afectados en ese momento, y que haya sido parte de las reivindicaciones, y que se haya extendido, por lo tanto, este reclamo de que se elimine este impuesto del salario, esta retención del salario, a todos los trabajadores. Entonces, realmente tenemos que tomar esta lucha como una lucha pionera en un camino que todos necesitamos recorrer. Y la otra cosa que se pretende condenar aquí es la pueblada, que fue la respuesta a la feroz represión que tuvo esa lucha, porque la lucha contra el impuesto a las ganancias y por pase a planta, por reconocimiento del convenio, era masiva, eran miles los trabajadores que estaban en las asambleas, cortando las rutas, bloqueando a las petroleras, y fue respondida por el gobierno de la provincia, por la Gendarmería Nacional, con la militarización del pueblo, con una brutal represión, con el encarcelamiento del principal dirigente y vocero de los petroleros cuando iba a una entrevista de radio, y fue eso lo que desató la pueblada, la movilización de toda la población en repudio a esa represión, que significó apagones. Y después de la muerte del policía, en situación muy confusa y para nada aclarada en este juicio, es que desatan la cacería, donde 70 y pico de compañeros estuvieron detenidos, algunos estuvieron detenidos 3 años y medio, hasta que se anuló esta misma causa, se anuló la primera fase de esta causa, porque era un mamarracho, porque estaba basada en las declaraciones arrancadas bajo tortura. Nulidad que el gobierno de la provincia apeló, y por eso hoy estamos en el juicio en que estamos, donde no solamente indigna a los luchadores, a los trabajadores, no solamente tiene este perfil, digamos, anti-obrero, sino que indigna a cualquiera con una mínima vocación democrática y de respeto a los derechos elementales, porque el mismo fiscal y a lo que significa la justicia como poder supuestamente independiente y ecuánime dentro de esta organización social en la que vivimos, que como sabemos es telaraña, digamos, que la rompen los grandes y agarra a los chicos y atrapa a los chicos, donde el fiscal, en el mismo alegato, lo cual está registrado, es algo formal, digamos, ni siquiera que lo dijo ahí suelto por la calle en una radio o en el bar medio borracho, dijo que le pongan una bolsa de plástico en la cabeza a alguien o le den un par de bofetadas, no implica que le digan lo que tiene que decir. Por lo tanto, dando de este modo por válido las declaraciones bajo tortura en las cuales se basa estas condenas que pretenden dejar de por vida preso a 3 compañeros e imputar gravemente, intentaron un antecedente de culpabilización de los demás, ¿no? Como coacción agravada. Vamos a ir a un refresco musical. Reitero el teléfono, ahora lo reiteramos bien, porque si no, no van a poder llamarnos. 5433-3607. Y si tenés alguna inquietud, algo para contar de lo que te pasa en tu laburo, en tu vida laboral, que nos pueda interesar a nosotros y a todos los que nos escuchan, aquí estamos para sacarte al aire incluso y conversar y enterarnos de lo que pasa. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Tenemos una comunicación telefónica, ¿verdad, Susana? Sí, tenemos a Patricio, trabajador del Envión de Fiorito, de Lomas de Zamora, que bueno, está justamente reunido con otros compañeros del Envión, porque están viendo cómo se organiza la cuestión ante unos cuantos despidos en este sector. Patricio, ¿por qué no contás un...? Te comento, estamos acá reunidos con compañeros del programa Envión de Avellaneda, que han sido afectados cerca de 21 compañeros por despidos, por diversas razones que argumenta la gestión, que en este momento la encabeza en Avellaneda, Mónica Capellini es una ex directora provincial del programa Envión, y hoy en día está en Avellaneda, y despidió a 21 compañeros entre talleristas y coordinadores y equipo técnico, porque los compañeros en algún momento quisieron exigir alguna reivindicación propia, como las vacaciones o reducción de horario durante el periodo de verano, que es normal, fueron despedidos. Simplemente los llamaron desde personal, desde la Dirección de Recursos Humanos del municipio, y fueron despedidos. ¿Por qué no contás un cachito para que el que no está en tema lo comprenda mejor? ¿En qué consiste el programa Envión? ¿En qué condiciones trabajan los compañeros? ¿Con qué sueldo, con qué horarios? ¿Y cómo se gestiona? Como para saber en qué marco se están dando estos despidos. Bueno, el programa Envión es un programa provincial que está dirigido a chicos entre 12 y 21 años que están en condiciones de vulnerabilidad social, el cual se enmarca la ley 13.298, promoción y protección de derechos del niño. La función del programa es restituir derechos vulnerados que puedan tener los chicos de los barrios de Buenos Aires. Existen el programa se implementa en 135 municipios de la provincia y cerca de 3.500 trabajadores sostienen este programa, el cual lo sostienen en condiciones de precariedad tremenda, con contrataciones de monotributo o becarios. Los tutores, hay tres figuras: están los tutores, los talleristas y los equipos técnicos, que son profesionales de las áreas sociales. Los tutores, en la mayoría de los casos, son becarios, son reconocidos como trabajadores, cobran una beca de 1.000 pesos mensuales. Los talleristas, en algunos municipios, también cobran esta misma beca de 1.000 pesos mensuales. Y en Avellaneda son contratados por el municipio en condiciones como monotributistas, y estaban cobrando un salario mensual de... ¿cuánto cobran los talleristas? 1.100 por jornada, que la jornada dura, ¿cuántas horas? 8 horas diarias, o sea, por 40 horas semanales cobran 1.100 pesos. Nosotros desde el espacio Envíos en Lucha venimos denunciando toda esta precariedad laboral, la precariedad hacia la política pública por parte de la provincia, por parte de los municipios, y lamentablemente muchos trabajadores han sido despedidos o otros se han ido buscando otros empleos en mejores condiciones, y hoy en día nos vemos afectados por esta situación de que despidieron 21 compañeros en Avellaneda. Ahí también una amenaza de despido en Almirante Brown y hubieron un tratante en la Matanza. Acá en Lomas de Zamora, específicamente, tenemos cerrado una sede producto de que con algunos compañeros fuimos agredidos por una referente barrial de donde funcionaba la sede. Bueno, constantemente estamos viviendo una precariedad laboral. Hoy en día estamos convocados acá con los compañeros de Avellaneda para exigir la reincorporación de estos 21 compañeros despedidos, exigirle a Mónica Capellini que deponga esta medida, exigirle a Fabián Monzón, que es el director de Recursos Humanos, de personal del municipio de Avellaneda, que dé la cara, que se haga cargo de estos despidos y lo revierta, y también a Ferraresi, que es el principal encargado político del municipio de Avellaneda. Una consulta, Patricio, ¿qué tal? Soy David. Quería consultarte, porque hay gente que seguramente está escuchando y no sabe del tema. El programa Envión, ¿es nacional, provincial, municipal? ¿Cómo se define ese programa? Es un programa provincial. Provincial. Que convenia con los municipios. Es una suerte de tercerización del programa, ya que está financiado con recursos tanto de provincia como del sector privado, porque el programa, en realidad, el nombre original es Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión. Ajá. ¿Y los municipios los municipios son los encargados de pagar, pero vienen con... ¿Cómo? Son los encargados de ejecutar el programa. De ejecutar, pero el dinero que es para los docentes, por ejemplo, o para los asistentes, auxiliares, etcétera, ¿proviene de la provincia o son fondos genuinos de la municipalidad? En parte vienen de la provincia, en su mayoría, y otros también proponen el municipio. Porque ahí también habría una responsabilidad compartida, entonces. Claro, claro, a eso me refería. Y también a veces el sector privado hace donaciones y por eso tiene este nombre que permite esta flexibilidad y amplitud de margen de donde se obtienen los recursos. Porque justamente lo que me llama la atención es esta coincidencia, por llamarlo de alguna manera, de los problemas que tiene la Avellaneda, que están por tener en Almirante Brown, pero que permanentemente escuchamos que tienen problemas en todos los municipios, en todos lados. O sea, como no es para salvar a los intendentes precisamente lo que estoy diciendo, pero sí que hay una responsabilidad compartida entre los municipios y la provincia. La verdad que esto se enmarca en una lógica de la política pública por parte de la provincia, que nosotros podemos ver como el principal candidato a diputado de esta provincia proponía la baja de la empleabilidad, o sea, la judicialización de los jóvenes, la criminalización de los chicos de los barrios, y esto va de la mano en todo lo que es el vaciamiento de la política pública para trabajar con estos sectores de la población, que la idea y la finalidad, supuestamente lo teórico, es evitar que un chico caiga en la criminalidad, caiga en el abandono, caiga en adicciones, que tengan deserción escolar. La función de este programa es evitar todo ese tipo de problemáticas, pero sin recursos, sin trabajadores que la sostengan, es imposible. Cuando vos, no sé si a lo mejor al principio lo nombraste, estaba distraído, por ahí lo dijiste, pero no recuerdo. ¿Cuáles son los motivos que aducen para justificar los despidos? Sí, los despidos son diversos. En algunos casos dicen que, bueno, los compañeros creen que puede ser porque en algún momento, por la vacación de invierno, preguntaron si iban a tener una semana de receso, como era normalmente durante los años anteriores. En otra situación, con respecto a una coordinadora, fue porque fue a consultar cuál era el motivo de los despidos. También resultó que los días le mandaban telegrama. Pero en general, lo que es la gestión del municipio no ha dado un motivo concreto porque fueron los despidos. Los compañeros lamentablemente están en una situación de incertidumbre y están hipotetizando cuál puede ser la causal de despido, pero no tienen ninguna certeza. ¿Qué pasa con la población o con los jóvenes que justamente participaban en los programas Envión y que evidentemente si no va a haber personal quedan desamparados, supongo? Sí, mirá, en Avellaneda, por lo que relatan los compañeros y compañeras, hoy en día muchos de los chicos que participan del programa no están recibiendo la beca como es en otro municipio. Los chicos que participan del programa, lo lógico es que sean beneficiarios de una beca. En Avellaneda no es así, es un espacio abierto para chicos que corresponden a cierto rango etario, pero no están cobrando, no cobran la beca. Así que en ese sentido, si acaso no hay una oferta para darle, una oferta de talleres, una oferta artística o un espacio de apoyo escolar, un espacio de contención, la verdad que los chicos quedan en una situación de desventaja, quedan en la calle como haber estado antes de la existencia del programa. Estamos hablando entonces de un verdadero ajuste y como que esta política estaría conduciendo a una reducción, a un desmantelamiento del programa, por un lado, y por otro, a la arbitrariedad, digamos, de los municipios, con que están acostumbrados a manejarse los municipios con los trabajadores municipales. Sí, nosotros dentro de lo que podemos estar especulando, podemos ver que puede ser una situación similar a lo que pasó en La Matanza, que en La Matanza existían 19 sedes del Envión. Durante el año verano 2012, de 17 municipios del conurbano bonaerense estuvimos organizados y luchando por el pago de tiempo y forma, por aumento salarial, por la incorporación de algunos compañeros que, por el hecho de preguntar cuánto cobraban o exigir el pago de tiempo y forma, fueran despedidos. En La Matanza, producto de esa lucha, hubieron muchos compañeros que se desgastaron, se fueron, o fueron despedidos, y en lo concreto de esas 19 sedes que existían en un comienzo, se redujo a 13. Lo que hizo el municipio fue que firmó una adenda con el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia, donde esta consistía en que iban a mantener el presupuesto para 19 sedes, pero iban a implementar para 13. Y ese restante del presupuesto de 6 sedes se repartió entre los trabajadores, lo cual lograron un aumento salarial del 24%, y esto implicó en que por un largo tiempo lograron como la paz social dentro de toda la demanda que tenían los trabajadores. Fue un aumento muy muy amplio para lo que venía siendo, pero sin embargo el salario fue bajo. Bueno, y aparte en esta situación, ¿cómo se están organizando? ¿Cuál es el? ¿Hay ya idea de un plan, de medidas, de cómo se va a proceder para reclamar la reincorporación de los compañeros? Bueno, en primer lugar, hoy en día nos estamos organizando, nos estamos reuniendo. Es un proceso que recién está empezando. Empezó, digo, es algo muy reciente, empezó este lunes. Y bueno, los compañeros de Avellaneda, hay algunos que están acá hoy presente, que con muchas ganas de pelear y de exigir unas reivindicaciones, pero hay otros que por ahí están muy atemorizados, principalmente los compañeros que mantienen la fuente de trabajo están muy atemorizados, viendo que al primero que levanta un pelo le llega la carta de documento, o si no, se le despide. En ese sentido, por eso estamos, en primer lugar, organizándonos con los compañeros, viendo cuál es la capacidad de organización, valga la redundancia, que tenemos. Contamos con el apoyo de la Oficina de Ate Sur. Hoy, en una movilización que tuvimos con Ate Provincia, estuvimos reunidos también con los dirigentes de Ate Provincia, y bueno, ellos nos convocaron ahora para una reunión para este lunes y ver estrategias elaboradas. Sí, sí. Bueno, simplemente decirte que todo lo que vaya surgiendo, esto es incipiente en relación a estos acontecimientos de Avellaneda, pero sabemos que la lucha en el Envión lleva muchos meses ya, y largos meses, porque son reivindicaciones que se vienen reiterando a partir de justamente el no cumplimiento por parte de los municipios y la provincia de lo que deberían responder. Así que estos micrófonos están abiertos para que se comuniquen con nosotros y nos tengan al tanto, para que a su vez nosotros podamos difundir qué es lo que está pasando en el área de Envión. Bueno, ante nada, muchas gracias. Bueno, saludo a la audiencia de FM La Mosca en Avellaneda, que justo son vecinos de los compañeros que están trabajando. Desde ya les invito a apoyar la lucha de los compañeros que trabajan día a día con los pibes de los barrios en Avellaneda, solidarizarse con esta lucha y por la defensa de lo público, por la defensa de los derechos de nuestros chicos y de nuestros laburantes, que son los que sostienen y tratan de restituir con escasos recursos los derechos de los pibes. Por eso, bueno, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Gracias a vos, Patricio. Hasta la próxima. Chao, Patricio. Bueno, escuchábamos el relato de un compañero. Generalmente es inconcebible la situación que se plantea en este caso. Estamos hablando, por los números que él decía, estamos hablando de muy, pero muy poca plata. Muy poca plata. Que va en función de darle algún tipo de contención, algún tipo de instrucción, algún tipo de actividad a chicos que justamente están sin nada. Ni hablar en estos momentos de verano, donde si alguno además cursaría alguna escuela o qué sé yo, en este momento no tienen absolutamente nada de nada. Esto se contradice absolutamente, claro, no estamos en elecciones. Este año 2014 no hay elecciones. Para las próximas elecciones falta mucho tiempo. Así que todos estos conflictos a estos tipos les importa un bledo. Y es así como van pateando la pelota para adelante. El tema es que estas cosas, digamos, ahora les importa un bledo y en realidad nunca les importó demasiado. O sea, son programas que se han anunciado con bombos y platillos, como el gran avance, el cambio de paradigma, la protección de los derechos de la niñez y la juventud. Pero a la hora de, o sea, los carteles son muy grandes, pero la plata en realidad siempre fue chica, porque estamos hablando de que los compañeros que trabajan en eso ganan 1.100 pesos, que hoy es una miseria total, pero no era, era mucho menos que un sueldo en el momento hace como 2 años cuando empezó. Se inició. Y es eso lo que están, digamos, están dispuestos a chirolear en realidad para decir que hacen algo por la juventud, mientras yo no me canso de decir cuando aparecen estas cosas, a los que estudian de policía en la Universidad de Lomas, durante todo el 2013, les pagaron por estudiar 3.600 pesos. Entonces, ahí también hay una cuestión general de ajuste de los gastos, de dónde pone la plata que dispone el Estado, pero además hay una orientación de la plata que se dispone, que mientras que nos llenan de policías y de gendarmes por todos lados y hacen esta inversión para tener policías de 3.600 pesos por cabeza, para los que tienen que contribuir realmente a que los pibes con problemas en situación de desprotección tengan algún recurso más con el cual salir a ganarse la vida con un laburo como laburante, o tener algún tipo de expresión artística y de capacidades, lo que destinan a eso son chirolas, digamos. La monedita sí. Al que les limpia el vidrio en el semáforo. Después una contradicción flagrante, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que esta gente de este gobierno han permanentemente dicho, que el problema de la seguridad no es un problema de más policía. Esto lo he escuchado por parte de mucha gente de este gobierno. Sin embargo, no hacen otra cosa que darle de comer a quienes insisten en que acá lo que hace falta es más policía, más gendarmería, más represión, etcétera, etcétera, porque justamente lo que están haciendo es no ir a resolver las causas. No van a lo central, que es justamente que no haya esta precariedad en la vida que de alguna manera impulsa a que uno empiece toda una vida marginal. El tema también es que no solamente una cuestión de descuido o de negligencia o de contradicción, sino que ya sabemos, hoy día ya se sabe que la policía está en cada uno de los negocios, en el narcotráfico, en la trata. Seguro. Necesitan a los pibes como mano de obra barata, no solamente para laburar en la construcción, para laburar, lo necesitan como mano de obra barata para el delito, que son los que después ponen el cuerpo, porque hacen gran escándalo. Ahora hemos visto con el conflicto ese que planteó la zona de esa que protagonizó la policía, pero se siguen cargando un pibe por día en el país y son los que ellos mismos mandan a vender falopa, digamos. 5433-3607, nuestra vía de comunicación, si querés agregar algo, comentar, está el teléfono a tu disposición. Y volvemos enseguida aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas con un tema musical que nos va a deleitar nuestro operador ilustre, Víctor. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Tenemos como un descanso del rock de la Metallica hoy. Los silencios, Boomerang, viernes de 20:15 a 22 horas. ¿Eso soy yo? Viene acá. Escuchándome de locutor. David logre despedirme de jubilada, porque dice que si falto me va a sancionar y me va a sacar la jubilación. Subilo al mango. Andando. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos y tenemos una llamada telefónica. María de los Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí estamos con Susana escuchándote. María de los Ángeles es miembro de la comisión de ATESUR. Es la secretaria gremial de ATESUR. La secretaria gremial de ATESUR. Y justamente te queríamos llamar porque necesitamos tener un panorama de lo que fue este año, de las cosas que se han logrado y de los problemas que están existiendo ahora. Pero preferiría, si te parece, arrancar con los problemas actuales. ¿Cuáles son las cuestiones que están pendientes de solución o por las cuales están ustedes hoy luchando? Y después, en todo caso, haríamos un repaso de todas las cosas que se fueron logrando. Te interrumpa porque lo interesante es que la caída del tinglado del Club Los Andes salió por todos los medios de difusión, pero ninguno, absolutamente ninguno, habló de lo que estaba pasando en Ioma o del perjuicio que causó en la caída de ese techo. Era simplemente, casi era anecdótico, como que se cayó el techo del Club Los Andes y no pasó nada. Impresionante. Así es. Sí. Más allá de temporal y de la situación de diciembre, ya vimos con conflictos del año pasado. pasado con un planteamiento que se está haciendo de idioma con una política de ajuste. El planteamiento de idioma va de acuerdo con la política de ajuste provincial que se presentó más que nada en el Ministerio de Comunicante. Ya los aprendidos al idioma venían teniendo muchos problemas para conseguir la gestación. Nosotros hicimos varias movilizaciones. Se hizo a nivel provincial también movilizaciones al idioma en La Plata, hasta ahora no tuvimos respuesta de resolución porque no se están proveyendo los medicamentos en la mayoría de las farmacias debido a que el idioma no paga, la mayoría de los médicos dejó de prestar servicios médicos y el que los presta cobra adicionales que los compañeros no están en condiciones de seguir pagando y desembolsillando cuando los sueldos nuestros son tan magros. Seguro. Pero volviendo al caso específico del idioma de Lomas, lo que llama la atención es cómo, además de la repercusión mediática que tuvo lo de el Julio Sander, el silencio hacia lo que pasó en el idioma, pero estamos a más de un mes de ese 2 de diciembre y las autoridades no han hecho casi nada para resolver que el idioma esté en condiciones. Sin embargo, en el Club de los Andes hubo mucha seriedad en resolverlo, incluso desde el municipio de Lomas hubo bastante preocupación y entiendo que incluso hubo algún ayuda oficial del Estado para que el Club de los Andes se resuelva, y sin embargo no pasó lo mismo con el idioma. No solamente nos preocupa el hecho de la desidia, sino es mucho más grave. Los trabajadores están muy preocupados por lo que pasó en el idioma, porque ellos no estaban en condiciones de atender como estaba el lugar, pero a partir de que se conecta la antena, que se tardó demasiado tiempo en conectar una antena de internet, ellos tenían predisposición de trabajar, a pesar de que todavía estaba roto el aire acondicionado, y que una vez que se sacó los escombros y se acondicionó más o menos, ellos tenían cierta predisposición de trabajar, pero pidiendo el compromiso que las autoridades con seriedad después resolvieran todos los problemas de infraestructura. Entraron a trabajar el día 27, el calor que hubo ese día fue impresionante, se descompuso mucha gente, los aires acondicionados no funcionaban, tampoco estaban bien totalmente las instalaciones eléctricas y otros temas. Bueno, debido a eso los trabajadores decidieron ir a una medida de fuerza, no ingresar hasta que estuviera solucionado todos los problemas de infraestructura del lugar, y exigir a las autoridades que apuren la resolución porque entienden que el problema del afiliado, que también es un trabajador, el afiliado que va a recibir las prestaciones de idioma es otro trabajador, entiende que es el mismo problema del compañero que trabaja en el idioma y que todo esto tiene que ver con la decisión del Estado, por un lado, y por otro lado con el ajuste y el desinterés de resolver los problemas de los trabajadores y sí de resolver los problemas de los grandes empresarios, los problemas del poder. En ese sentido hay mucha más preocupación de resolver cómo se garantiza el pago a veces a laboratorios y negocios espurios que se hacen en todo ámbito del Estado, pero nunca a la atención de la salud y a las necesidades de los compañeros, y menos a las condiciones de trabajo de los trabajadores del idioma. Cuando vos hablas de vaciamiento y de falta de atención por parte de del gobierno provincial en función de resolver los temas de idioma y la atención de la salud de los trabajadores estatales, esto, además de que puede indudablemente haber una mano de corrupción importante que maneja mucha plata, además de eso, ¿hay una finalidad política? ¿Te referís al vaciamiento general provincial? Exacto. Mira, en realidad la finalidad política más grande es que hay un interés de que los dineros del Estado vayan a otras arcas y no los trabajadores. Por un lado, se está desviando los fondos, los afiliados pagan mes a mes religiosamente porque lo descuentan compulsivamente, que está bien que tengamos obra social, y sin embargo son muy pocas las prestaciones que se están dando. O sea que hay un desvío, directamente hay un desvío de fondos del idioma hacia otras necesidades estatales. Mira, nosotros entendemos que sí, y muchos compañeros sospechamos, muchos trabajadores tienen la idea de que mucho el dinero que se invirtió en campaña sale de distintas arcas estatales, y que idioma puede ser una de esas. Por otro lado, en el ajuste que está haciendo el Estado y el gobierno, lo vemos cómo recae en las espaldas del trabajador en todo ámbito, recae en el recorte de puestos de trabajo, recae en el no aumento de sueldo, recae en recortar lo que son licencias para que haya menos trabajadores, y recae en recortar remedios de compañeros que tienen problemas oncológicos, y ya mucho antes del 2 de diciembre teníamos problemas graves porque no se proveen estos remedios, compañeros que necesitan insulina, no pueden estar esperando un trámite burocrático o que deje de haber ajuste para recibir esta medicación. Nosotros tuvimos una lucha histórica, una compañera de Lavallol, Nina, que tenía cáncer y falleció de cáncer, que ella venía luchando y fue pionera en esto con respecto a obligar al IOMA que haga lo que corresponde. El IOMA es una obra social para los trabajadores estatales que debe proveer a la salud de los estatales y no a una política de un gobierno o de ciertos intereses que no son de los trabajadores. Dinero hay, no hay excusa, no se puede decir que no hay dinero, que el IOMA no maneja dinero como para no dar la prestación. Es evidente que es un ajuste, que el ajuste tiene que ver con que hay una crisis general en Argentina, en Buenos Aires, en el mundo, y que siempre quieren que la paguemos nosotros, y este gobierno, tanto nacional, provincial, no está exento de esto. Recae el ajuste en los trabajadores en todo ámbito, en el salarial, en el laboral, en las condiciones de trabajo, en las condiciones de salud, de vivienda. Entonces el IOMA no escapa a eso. Por otro lado, en el conflicto particular de Lomas de Zamora se agrava porque está mezclado en el medio toda una interna de los propios funcionarios y utilizan de rehenes al trabajador que trabaja dentro del IOMA y al trabajador que recibe la contraprestación del IOMA como obra social. ¿Qué tal, María? No, quería comentar acá la cuestión de que en realidad el IOMA se sostiene con los aportes de los trabajadores y también. Mira, con los yo te aportes... estoy escuchando muy bajo. Si podés hablar un poquito más alto, no sé si en la línea. Claro. Hola. Claro, lo que pasa es que creo que el teléfono está por otro lado. No, digo que el IOMA se sostiene con los aportes de los trabajadores y con lo que deben ser los aportes patronales del Estado. Ahora, si el Estado no está pagando sueldos, es de suponer que tampoco debe hacer los aportes al IOMA. Por otro lado, no tiene ningún límite. Los precios que fijan los laboratorios son los precios que se les pagan, digamos. O sea, no hay ningún tipo de control de producción estatal, de control sobre esos precios y sobre esos costos. Y en los que aportamos al IOMA aportamos un 4,8%, es la obra social más cara en cuanto a porcentaje de los sueldos, y hoy día prácticamente todas las prestaciones son pagas vía arancel diferenciado y esas cosas, que bueno, es todo un combo, ¿no?, en el cual estamos inmersos, tanto los trabajadores de IOMA que en esas condiciones tienen que atender a los otros trabajadores que van a reclamar prestaciones, como todos los usuarios, ¿no? Lo más grave de todo esto es que los funcionarios que dicen preocuparse por el afiliado, por la salud del trabajador, están más preocupados en otras cosas y a veces interfieren y complican más los trámites. Acá está en juego la vida de muchos compañeros con respecto a los remedios oncológicos y otro tipo de medicación. Está en juego la vida y lo que se perdió no se recupera. Pero como la vida no es un interés que le dé ganancia al empresario, no le preocupa mucho ni a los empresarios, ni a los gobiernos, ni al Estado, que en realidad este Estado está más al servicio de los empresarios que de los trabajadores. En ese sentido, quisieron llevar una confrontación de trabajadores contra trabajadores, planteando como que este conflicto era un conflicto de los empleados, porque no querían trabajar en esas condiciones y que no les preocupaba la salud del afiliado. Bueno, después eso quedó en claro, se evitó que haya una confrontación mayor, porque tanto los trabajadores que iban a atenderse como los trabajadores del IOMA entendieron que el conflicto era uno solo, que tenía que ver con el vencimiento del IOMA y que el temporal les vino al pelo, y que a lo sumo si hay distintos intereses son las internas que tienen los funcionarios, las disputas de poder, pero nunca están preocupados por los trabajadores. Y en ese sentido, los trabajadores, a pesar de que no estaba totalmente resuelta la garantía de todas las condiciones de trabajo, ante la exigencia que le hicieron los trabajadores, tuvieron que bajar autoridades de La Plata, tuvo que hacerse cargo de dar la cara el director de Izuma de acá de Loma, ante la Asamblea de los Trabajadores, que lo que fue muy bueno de esta asamblea, que aunque hay distintos gremios que participamos avalando y acompañando a los compañeros y compañeros independientes, la asamblea siempre trató de actuar, de resolver por mayoría, muchas veces por unanimidad, y entender tanto el conflicto interno de los trabajadores como el conflicto del trabajador afiliado en general. Y por eso es que decidieron que, a pesar de que no estaban todas las soluciones edilicias, ellos empezaban a trabajar hoy, porque era muy groso que a más de un mes de ese temporal no se diera prestación a los afiliados, no se les pudiera atender. En ese sentido decidieron que en el día de hoy iban a trabajar, pero bueno, fue una sorpresa tanto para los trabajadores como para los afiliados cuando en el día de hoy ingresan y hay un cartel que dice que por razones de trabajos en el IOMA, por refracciones, por una solución edilicia, no se iba a atender al público. Bueno, cuando los trabajadores preguntan, les dicen que los arreglos de electricidad que se tenían que hacer impedían que se pudiera ingresar a trabajar, cuando todo el tiempo quisieron antes obligarlos a trabajar en malas condiciones, decían que sí o sí había que atender al público, y ahora cuando los trabajadores deciden que sí, que ya mínimamente con respecto a las condiciones ellos podían ingresar, desde las mismas autoridades dicen que no, que los trabajos de electricidad impedían la atención al público. Suponen los trabajadores que en el día de mañana, si es que se cumple lo que prometieron, que los arreglos de electricidad estarían completos y seguirían otros arreglos, porque todavía falta el aire acondicionado y demás, pero ellos mañana estarían trabajando si desde las autoridades no deciden otra cosa. Bueno, María, y para terminar un poquito con el IOMA y pasar un poco a los otros sectores, brevemente, ¿cómo está la situación en los hospitales? Y después te vamos a pedir, bueno, ahora contar los hospitales y vamos de a uno, de una cosa por tema. Bueno, en los hospitales tenemos también un vaciamiento, una desidia, un olvido de la salud pública de hace años. Con la lucha que estos últimos años hicimos, especialmente en el hospital de Moreno, la verdad que la lucha, el interés, la manera de defender la salud de los trabajadores y de la población que se atiende en el Hospital de Moreno fue muy importante este año. También hubo lucha en el Hospital Gandulfo, en el Hospital Esteve, en el Oñatibe, en el Melende. Pudimos unir estas luchas. En otros hospitales también hubo un conflicto provincial, pero especialmente en el Hospital de Moreno, en el Gandulfo, en el Melende, serían luchas significativas que lograron que se nombrara personal de enfermería, que hace años no se venía nombrando, y una lucha muy significativa que tiene su inicio, su hincapié en todo esto que peleaban los compañeros del Hospital de Moreno contra la precarización, contra la tercerización, contra el trabajo en negro. Este año fue muy importante la estatización de los servicios tercerizados de limpieza y de vigiladores. Fue muy importante porque estos compañeros de limpieza principalmente venían trabajando hace años, algunos inclusive hace 30 años, bajo una empresa tercerizada, sin tener prácticamente ningún tipo de cobertura, robándoseles la antigüedad, el plus que deberían cobrar por antigüedad, no teniendo derechos, siendo explotados y ninguneados por las empresas, que a veces el mismo dueño cambiaba de nombre de la empresa para despedir a gente y no tener que pagar ni indemnizar. diciendo que estas empresas quebraban y no haciéndose cargo de los pagos de sueldos. Hubo mucho conflicto a lo largo de estos años con los trabajadores de las empresas tercerizadas, y este año el hecho de que la lucha haya logrado que el ministerio estuviera obligado a pasarlos a planta fue un triunfo muy importante que tiene un hito en el hospital de Moreno. En ese sentido, los trabajadores venían denunciando recriminando al Estado que los enormes fugas de dinero del Estado hacia estas empresas tercerizadas, cuando a los trabajadores se pagan sueldos ínfimos, no se condecían con lo que dice el Estado de querer, en una situación de crisis, cuidar las arcas del Estado, el dinero de los contribuyentes. No se condecía para nada, pues las empresas ya se llevaban cifras millonarias, mientras los trabajadores se llevaban 2 pesos y todo esto se lo robaban al Estado. Y los que bancamos el Estado somos los trabajadores, los que bancamos toda la riqueza en el mundo somos los trabajadores, y somos los que sufrimos toda la explotación y todo el olvido de parte de las políticas de Estado y las políticas sociales. En ese sentido, fue un logro muy importante esta estatización. Bueno, pero lamentablemente el Estado, a pesar de que reconoció y tuvo que pasar a los trabajadores al Estado, no les dio la estabilidad que se necesita, y los compañeros de estas empresas que pasaron al Estado en este momento pasaron con becas. Se había prometido que estas becas iban a llegar hasta fin de año, y el 1 de enero de 2014 los compañeros empezaban a pasar a planta. Ahora el Ministerio de Salud dice que debido a los enormes gastos y a que no cierra el presupuesto, todos sospechamos que parte de ese presupuesto que no le cierra tiene que ver con el dinero que se va a utilizar para los aumentos a los policías. Ahora están negando la posibilidad del pase a planta de estos trabajadores. De todas maneras, lo que sí está claro es que con el empuje que han tenido los compañeros se han logrado revertir mucho la situación, y que seguramente esto también se va a seguir dando en el futuro, digamos. Las experiencias de ustedes en las últimas movilizaciones, se ha visto, por ejemplo, una incorporación importante de gente a planta permanente, ¿verdad? Sí, es muy importante el ingreso de personal en planta permanente y la lucha contra el trabajo negro en los hospitales, más que nada en los hospitales de la zona, y donde algunas seccionales de ATE, tanto a Tebrán, a Teloma, la Junta Interna del Hospital de Moreno, se ha logrado triunfo importante en ese sentido. Ingresaron muchos, falta todavía bastante, pero ingresaron muchos trabajadores de enfermería principalmente, técnicos también, administrativos, ingresaron a planta, trabajadores que venían trabajando en negro gratuitamente, ahora están en planta. También se logró que las escuelas de enfermería, los trabajadores que se recibían en los hospitales, en las escuelas de enfermería, pudieran ingresar inmediatamente en planta al Estado. Ese es un logro muy importante. Susana, te quería hacer una consulta justamente. Está más o menos claro el panorama en los hospitales. Muy cortito, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Hubo ayer acto de nombramientos en Lomas de Zamora, de auxiliares en Lomas de Zamora, algo que es insólito en esta época del año. ¿Por qué no contás muy brevemente por qué sucedió eso? ¿Cómo llegamos a esto? A que haya nombramientos de auxiliares de escuela en el mes de enero. Bueno, por lo que nos dicen las mismas autoridades, es histórico que en enero haya un acto público de nombramiento. Nunca había pasado esto, y esto tiene que ver con la lucha de los auxiliares de las escuelas, que ante el ninguneo de parte del gobierno, principalmente después de la lucha histórica de los trabajadores de la Junta Interna de Educación, de SEDE, con aquella ocupación que después se traduce por parte de Nora de Lucía en un proceso y en querer encarcelar a los trabajadores que encabezaron la lucha, los auxiliares veníamos con mucha bronca porque faltan muchos cargos en las escuelas, pues se está jubilando compulsivamente a muchos auxiliares, estas jubilaciones son condenarlos a la miseria, inclusive a muchos de ellos a la muerte, fallecieron muchos compañeros por la manera compulsiva y traumática que se realizaron estas jubilaciones y después por el no cobro. Igual nosotros queremos resaltar justamente que por sobre las dificultades que más o menos las sufre todo el movimiento obrero, o sea, todo laburante, las condiciones de trabajo o las condiciones salariales en general van para atrás en lugar para adelante, pero lo que queremos justamente significar y demostrar es que en algunos casos se ha logrado revertir estas situaciones, pero no por casualidad, sino gracias a la lucha justamente de los trabajadores. Y me parece que eso es lo más importante, porque a veces queda en la imagen de la gente los problemas que tenemos, que es cierto. O sea, los problemas son muy serios y son permanentes, pero a veces queda diluido en las necesidades tan grandes que tenemos los logros que se van percibiendo y gracias justamente a la lucha. Y esto lo queremos resaltar porque no tenemos otra alternativa. No hay alternativa que no sea pelear por nuestros derechos, por nuestras mejores condiciones de trabajo, por nuestras mejoras salariales, pero no porque decimos que la lucha es linda porque nos gusta luchar, sino porque la lucha es la única llave que nos abre la puerta a una situación diferente, a un cambio real en la situación nuestra. Te agradecemos mucho. Bueno, María, en ese sentido, una cosita cortita. Sí. Quería, se está haciendo muy largo, pero yo quería justamente mostrar el panorama de un año muy difícil, un ajuste muy grande, y en ese sentido más importante este logro de los cargos que se consiguieron en el acto público que hubo ayer en Lomas de Zamora y que va a haber en febrero en Brown, y nada más que en estos dos distritos en toda la provincia. Bueno, porque a pesar de las luchas provinciales y nosotros reclamándole al gremio que no estuvo a la altura de lo que se necesita hacer y los planes de lucha que necesitamos para resolver el problema de los trabajadores, con la decisión de los compañeros auxiliares y el acompañamiento de otros sectores, tanto de Ate Lomas como de Ate Brown, con la ocupación que pudimos hacer el 19 de diciembre de la dirección de escuelas, se destraban el pago de 190 personas de Brown, de Lomas, otro tanto en Brown, el pago de sueldos atrasados, al igual que docentes que vienen hace años atrasados y no les pagan, acá se resolvió el pago de 190 personas y se completó con Brown 300 personas, y la cobertura de estos cargos, tanto los cargos de jubilación para que mensualicen compañeros, como cubrir la suplencia. Lamentablemente el propio gremio provincial no aprovechó esta situación que destrabamos nosotros para reclamar y que en toda la provincia se diera esto, pero bueno, lucha de los compañeros muestra justamente la diferencia en la calidad de los compañeros que están al frente del sindicato a nivel de la provincia en relación a los compañeros que están al frente de las seccionales tanto de Lomas como de Almirante Brown. Eso que también queríamos resaltar, porque esos logros que se estás nombrando justamente tiene que ver con toda una trayectoria de muchos años de lucha y de responder realmente a los intereses de los trabajadores. Te agradezco muchísimo, María de los Ángeles, seguramente te seguiremos molestando durante todo este año, que sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos la confianza de que con la actitud de compañeros como ustedes vamos a poder ir sorteando las dificultades que se nos van a ir presentando. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes, sabemos que los trabajadores no tenemos espacio ni en Clarín ni en TN, entonces todos estos medios que dan espacio y que difunden la lucha de los trabajadores son muy importantes para avanzar en estas luchas. Muchas gracias María de los Ángeles, un abrazo. Bueno, un abrazo, hasta luego. Bueno, escuchábamos a María de los Ángeles, secretaria gremial de ATE Sur, de Lomas de Zamora, y vamos a ir a un tema musical mientras preparamos, esperemos, algún otro llamado y la última parte prácticamente del programa. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasquibum? El contenido es un claro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gusta la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. ¿Quién es que se está haciendo de rogar? Ah, ¿y qué? I don't mind stealing bread from miles of Texas. Cup's already overfilled. Yeah. Se lo presté a Juan y familia que se iban a la costa. But it's on the table, the fire's cooking, and the farm babies and slaves are working. The blood is on the table, the mouths are choking. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't beat all the powerless when my cup's already. Llámalo ahí, Sani. Explícale eso, que no pongo así. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Viento, ya quedan pocos minutos, 20 minutos más o menos para el finalizar el programa. Tenemos en línea a Germán Amor. ¿Qué tal, Germán? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Germán Amor es un compañero nuestro de que ha sido despedido de la línea 135 de la empresa Dota, para quienes no están muy... digamos, no son muy conocedores de las líneas de transporte. Dota es una de las empresas más poderosas que ha chupado literalmente una cantidad enorme de líneas y hoy prácticamente domina el mercado del transporte de colectivo, de pasajeros. Entre otras cosas y entre otras virtudes de esta línea, de esta empresa, es la de despedir a los trabajadores que se les ocurre nada más y nada menos que protestar o plantear algún requerimiento en función de sus derechos, y ni hablar si alguno se atreve a ser delegado. Entonces, Germán Amor justamente es uno de los despedidos, y quisiéramos que brevemente nos comentes cómo fue la causa de tu despido, qué sucedió, y luego veremos cómo estamos en este momento en relación a eso. Sí, es un poco así, digamos, la el grupo Beta es una de las más grandes, digamos, una de las tres principales, digamos, con Plaza y la Nueva Metrópol, son las tres grandes empresas, y sí, tiene esa práctica antisindical, patoteril, mafiosa, de que, bueno, todos lo solucionan por estos métodos, ¿no? El despido, el patoteo. Y sí, a mí me despiden en el 2011, y en esos momentos, antes de octubre, noviembre, había elecciones en la línea 60, entonces para tratar de generar una oposición, entre comillas, en la línea 60, mandan choferes que eran compañeros nuestros a la 60, lo que generó un mal servicio en la línea y mucha desconformidad entre los compañeros por lo que estaban haciendo, por encima andaban carneros a otra línea que no tenía nada que ver con nosotros. Sí. Y bueno, ahí se genera la tensión con la empresa, y más o menos, resumiendo, ahí es donde me despiden, ¿no? Cuando te despiden, vos iniciaste un proceso judicial, digamos, para tu reinstalación. ¿Cómo se está desarrollando ese tema? Sí, en realidad ya me venían hostigando un tiempito antes del despido, y nosotros ya con las suspensiones que me venían haciendo ya estábamos haciendo hincapié en la discriminación, en el cese de hostigamiento por discriminación gremial. Que eso, antes de tu despido vos ya habías hecho presentaciones. Exactamente. Ajá. Porque si uno espera al despido sin antes marcar un antecedente, es un poco difícil revertir un despido de ese tipo. Claro. Pero bueno, nosotros, digamos, lo vimos al corto tiempo, digamos, no es que lo pudimos anticipar bastante, pero bueno, así todo salió bastante bien, digamos. Hace poquito hemos tenido sentencia en primera instancia, después de 2 años, fue larguísimo, un juicio terriblemente largo. Eso va por vía juicio sumarísimo, que tiene que ser 6-8 meses, y esto tardó 2 años. La empresa estuvo astuta con un par de vericuetos que se mandó, dilató el tiempo. La jueza, que bueno, respondía a su condición de clase, ¿no?, defendiendo a la patronal, y lo que podía hacer, digamos, la jueza lo que tenía a mano para hacer era nada, estirar en el tiempo. Pero bueno, gracias a la movilización y a la presión que hemos podido meter, se tuvo que definir la jueza, y bueno, el fallo fue bueno, ni muy muy ni tan tan, porque si bien plantea que me tengo que reincorporar, que la empresa me tiene que reincorporar, que me tiene que pagar salarios caídos, pero deja abierta la puerta. Es muy compleja la sentencia, yo la colgué en el Facebook para que la puedan ver, digamos, los que le interesa la cuestión judicial, legal y todo eso. Está bueno porque la jueza, yo lo tuve que leer un par de veces el fallo para darme cuenta de lo que estaba diciendo. Deja abierta la cuestión a que la empresa elija si me reinstala y me paga los salarios o me abona un dinero extra para que no vuelva a la empresa. Así que, eso fue hace unos días en diciembre. Nosotros apelamos a esa coma, digamos, que mete ahí la jueza, y la empresa seguramente apeló a todo el fallo. Ajá. Eso se va a definir en cámara, que, bueno, entre mayo y junio, le calcula el abogado que estaría definiéndose. O sea que ya está apelado por parte de ustedes, por la parte esta que le da la posibilidad a la empresa de que o te reinstala o te indemniza. Claro, claro. Se apeló, las dos partes se apelaron. Nosotros una partecita de la sentencia y la empresa apela toda la sentencia completa. ¿Cómo hiciste para... cómo lograste resistir durante 2 años esta lucha? Que sabemos que es muy duro, porque no solamente se trata de no trabajar, de no percibir el salario, sino además el hecho de que uno no está acostumbrado a estar en su casa mirando televisión. Y sí, incluso, nada, es una situación difícil. Yo llegué hasta a 2 años a resistir gracias a la ayuda de las organizaciones sociales y políticas que han colaborado, y también por la ayuda de que en el despido la empresa me despide y me paga indemnización. Esa indemnización yo la cobramos y la cobro como en concepto de salarios caídos. Gracias a eso pude resistir. Pero es importantísimo, digamos, que el rol de las organizaciones, porque, digamos, yo he tenido suerte de que la empresa se prestó a pagar esa guita, pero hay despidos que a los compañeros los largan seco, y la cuestión económica es el principal motivo para que un compañero, un trabajador, quede derrotado. Y ahí es el rol que tienen que jugar las organizaciones es en tratar de que un compañero no sea derrotado económicamente, ¿no? Así que, no, yo muy agradecido de todos los que han colaborado, rompiendo cadenas, muchísimos espacios han colaborado de alguna u otra manera con mi situación, digamos, para que yo pueda aguantar los 2 años, ¿no? ¿Qué y tal, después nada, changueando y cosas así, pero... Una pregunta. Sí. ¿Hay otros compañeros ahí de la 135 que tuvieron problemas así con la... ¿Hay otros casos, digo, persecución gremial ahí en la empresa? Sí, sí, sí. Se han dado varias situaciones, digamos, de incendio de vehículos, llegadas a las casas particulares de los compañeros a romper, a tirarles piedras, a patearle las puertas. Hay a Luciano del Percio, lo patotearon en el marco de una asamblea. Hoy está despedido también, es uno de los compañeros que está casi derrotado económicamente, digamos, porque él no pudo cobrar. Después de ciertas situaciones, la empresa, tanto como nosotros, aprendemos de algunas cuestiones, y bueno, la empresa va afinando a este compañero que fue seguido de mí, digamos, me despiden a mí, despiden a este Luciano del Precio, y lo largaron sin un peso, y no, hoy la está pasando realmente bastante mal, porque nada, le cuesta insertarse en el mercado laboral de vuelta, y lo largaron sin guita, es dificilísimo. Y sí, ahí hace cosa de 2 meses despidieron a otro compañero, por suerte él consiguió otra línea, ya está trabajando, pero sí, son varios. Después había otro compañero que lo venían hostigando, 4 meses estuvo con suspensiones de 10 días, lo que lo estaba arruinando, alquilaba, tiene familia, y nada, económicamente lo partí al medio. Y me decía, nosotros hablábamos, me decía, flaco, no aguanto más, no puedo sostener más esta situación. Lo incitaba, lo llevaba a querer arreglar con la empresa. Me decía, yo quiero arreglar, me quiero ir, no quiero más problemas. Porque económicamente lo podía sostener. Por suerte le salió una sentencia a favor, digamos que la empresa le tuvo que reconocer el hostigamiento, la discriminación que venía haciendo hacia él, y le pagaron todas las suspensiones que le venían haciendo. Y eso fue un oxígeno que le dio a este compañero. Hoy está adentro, está trabajando. Es uno de los que más confronta con la empresa, porque es uno de los testigos de lo que fue la patota en la 60. Está reclamando horas en negro, está reclamando el mal cierre de libreta. No, Marcelo Guisó, que es un compañerazo, que bueno, la estuvo pasando mal, pero ahora ya se mejoró un poco. Queríamos agradecerte esta comunicación, pero fundamentalmente resaltar esto, que El aporte que hacen tanto los compañeros de trabajo y las organizaciones sociales, políticas, gremiales que apoyan a los compañeros en conflicto, permiten justamente revertir algunas situaciones, como es en tu caso, que por ahora es parcial, pero evidentemente se ha arrancado este fallo después de 2 años de lucha en función de esto, como decías vos, es mitad y mitad, pero con posibilidades de que la Cámara a su vez revierta esta situación. Seguramente va a ser necesario acompañarte. En ese sentido, esta radio está a tu disposición para que vayamos comentando cómo va evolucionando tu causa y cuáles son las distintas actividades que se organizan en función de solidarizarse con tu lucha y con todos los compañeros colectiveros que están en situaciones similares. Bueno, yo desde ya agradezco la difusión y el acompañamiento que han estado haciendo durante todo este tiempo. Y sí, seguramente en febrero o marzo vamos a estar nuevamente con actividades para hacer, digamos, y con novedades, a ver cómo está laburando la Cámara de Apelaciones en ese sentido. Y no, con la firmeza de que voy a volver, seguramente de alguna u otra manera voy a volver a mi puesto de trabajo y nada, con el acompañamiento de todos ustedes, che. Bueno, muchas gracias, Germán, mucha suerte. Agradecido por todo, saludos. Gracias. Bueno, era Germán Amor de la línea 135 de la empresa Dota, que como tantos otros compañeros de esa empresa ha sido despedido por su actividad gremial. Se nos está terminando el programa. Yo diría, sin solución de continuidad, hacer un raconto de las actividades que va a haber en solidaridad con los compañeros de Las Heras, para que por lo menos estemos al tanto. Algunas cosas se van a realizar muy prontamente y vamos a ir anunciando permanentemente todas las actividades que se vayan realizando hacia el 5 de febrero, que va a ser más o menos la fecha que se va a presentar la apelación. Se está extendiendo y sembrando la campaña para apoyar el reclamo de absolución de los compañeros, y esto implica que ya se han formado comités de apoyo por la absolución en Lomas de Zamora, que abarca toda la zona sur, en zona norte, también en Mar del Plata, en Godoy Cruz, en Mendoza, en Rosario hubo actividades, y en concreto las más inmediatas aquí para los oyentes de la zona es que este domingo 12 a las 6 de la tarde en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora, esto es frente a la municipalidad, vamos a hacer una radio abierta. Y el 19 de enero, que sería el siguiente domingo, un festival también para recabar algunos pesos que se necesitan para sostener esta campaña en Cultura del Sur, que es un centro cultural que está en Avenida Mex al 1066, esto es a media cuadra de la estación de Temperley, con entrada económica, con bandas solidarias invitadas, va a estar Feliz Entierro y La Combination, y algunas bandas más en esto, mientras se está preparando la movilización a Plaza de Mayo, que va a ser el 5 de febrero, el mismo día que se presente en Caleta Olivia la apelación legal a estas tremendas y absurdas condenas que sufren los compañeros de Las Heras. Así que bueno, nos vemos el domingo en la Plaza Grigera. En la Plaza Grigera, que ahí vamos a estar seguramente, y esperamos con el acompañamiento de todos aquellos que consideran que esta causa vale la pena lucharla, porque es un golpe, reiteramos, a toda la clase trabajadora. Y ya nos estamos yendo, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Gracias, Víctor, por tu enorme colaboración desde la operación. Y para cuando vuelva Andrés, vas a haber aprendido seguramente a operar. Sí, yo creo que sí. En forma excelente, porque ya con un día vas casi perfecto. O aprende, ¿no? No, a los laburantes no nos queda otra. No nos queda otra. Como aprende, esto, no hay que aprender a luchar y aprender, y dentro de todo eso, y también a luchar con los controles. Bueno, hasta la victoria o hasta el jueves que viene. Chao, hasta el jueves.